Muy buenos días, país. Aquí comienza en modo burbuja, con todos los protocolos, el pase entre una mañana de esta, sí, caballero, de día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Carlos, Marcos, Pablo. Bueno, los veo con cara de martes. ¿Cómo va todo? Cara de martes. ¿Cómo es cara de martes? Y es una cara un poquito más animada que la del lunes, por ejemplo. Ah, mira vos. Es una cara de transición. Es una cara de transición. Ya estamos metidos en el medio de la semana. Bueno, hoy estaba mirando, no sé si hay algún ya tema prefijado, pero estaba viendo que la Cámara de Comercio estadounidense volvió a la carga, ¿no? Sí. Otra vez. Y volvió a la tapa de Clarín. La misma declaración que la están sacudiendo. Por lo menos dice lo mismo. Pero la llevaron a la tapa, ¿eh? Y bueno, está bien. La llevaron a la tapa de Clarín. Estaba mirando el título interno, dice, control de precios. Empresas de Estados Unidos piden, entre comillas, consenso para evitar un salto al vacío. Claro. Me da miedo. No veía esto en Netflix hace rato, una amenaza de esas características no la había visto así, ¿no? Ojo, porque se puede caer de balcón solito. Nosotros lo podemos ayudar. Sí, en algún diario económico hay dos noticias juntas. Una dice, la agenda tabú del Fondo Monetario, reforma tributaria, laboral y previsional. Ajá. Curiosamente vuelve a tomar al señor Werner. Fue el que el otro día salió a decir que lo de la Argentina no era viable y demás, etcétera, y que lo desautorizaron. Dijeron, no está autorizado a hablar del tema, está afuera. Y acá ahora salió a hablar de que los acuerdos con el fondo requieren reformas estructurales. Textual, las reformas estructurales orientadas a corregir deficiencias arraigadas suelen tomar tiempo en implementarse y rendir sus frutos. El programa que se está negociando es un programa creado para países con problemas de balanza de pagos recurrentes que tienen como objetivo ajustar gastos y tienen costos de corto plazo para tener beneficios de largo plazo. Es decir, otra vez vuelve el libreto, ¿no? Se agarró, digo, a ver, el tomo uno, y sacaron el tomo uno. Desde luego, en el mismo momento que Guzmán está de gira por Europa, reuniéndose con los ministros de finanzas de los principales países de Europa, que son, después de Estados Unidos, los accionistas más significativos del Fondo Monetario Internacional, y también los integrantes del llamado Club de París, ese grupo de acreedores con los que Argentina tiene una deuda que vence el mes que viene. Así que sí, todo eso viene de la mano, creo que forma parte de lo mismo. De lo mismo y de las complejidades de las que hemos hablado hasta el cansancio. Pero yo lo quería, si me dejan, porque no puedo evitarlo, yo... ¿Alguna reflexión sobre las elecciones de Ecuador? Uh-huh. Dale, sí. Porque creo que tendríamos que verlas como... el voto nulo de los indígenas clave en la victoria del banquero Guillermo Lasso. Uh-huh. Los indígenas caracterizan tanto a Lasso como a Correa como políticos de derecha. Y bueno, dice entonces... Declaración de uno de los líderes. El voto nulo ideológico significa ser consecuente con la lucha histórica del movimiento indígena del Ecuador, pues nuestro proyecto político y demandas trascienden el escenario electoral. No negociamos el proyecto político con la derecha, venga de donde venga. Mira, 16%. Yo escuché infinidad de comentarios durante el proceso entre la primera y la segunda vuelta de que ese era un voto que se iba a diluir y bueno, no se diluyó. Es decir, efectivamente se trata de un voto duro, con el que uno, visto desde acá, dice, pero debería haberse negociado, ¿no? Debería, porque no alcanzaba con la otra alianza para ganar. Claro. Y hace algunas veces nuestras propias discusiones, ¿no? De la amplitud de las alianzas. ¿Y qué pasa cuando no se concretan esas alianzas? Bueno, entonces viene un banquero, viene Lasso, viene la derecha. Y haremos autocrítica y reconoceremos que... Después leí también por ahí que dice los líderes del MAS de Bolivia, hemos debido tener algunos errores y por eso se va a hacer una evaluación el fin de semana, es lo que estamos viendo. Entre el viernes y el sábado se va a hacer una evaluación a nivel nacional y diremos qué es lo que ha pasado y dónde nos hemos equivocado. En función de eso se harán reajustes en el instrumento político. Podrían haberlo hecho antes, ¿no? Digo, ¿qué quiero decir con esto? Evidentemente nosotros tenemos que tener una clara noción de que la sociedad está fraccionada de maneras que no responden a las definiciones clásicas de que todos los pobres votan a los gobiernos populares y los ricos tienen los votos, votan a la derecha. Hay todo un lío en todo eso. Entonces, el gran desafío siempre es cómo se construye en mayoría. Uh-huh. Y qué programa lo más consistente posible podés lograr con esas mayorías para avanzar y para ir consolidando ese proceso. Me parece que no decir nada de eso y no pasarle un poquito de revista a lo que pasó y sacar alguna experiencia para mirarnos en el espejo, vale la pena. ¿Puede decir que dentro del Frente de Todos tenemos a Pachacuti? ¿O no, una parte importante? No. Yo digo que acá se supo hacer el Frente de Todos y lo hemos hablado en privado, todos saben que lo que estoy diciendo al aire además es lo que pienso, que se trabajó con la idea clara que el gran objetivo era ganar las elecciones y derrotar a Macri. Sí, y construir una nueva mayoría. Y construir una mayoría que pudiera hacerlo. Y con la amplitud del caso y con lo que explicamos mil veces, que luego significa una coalición que después hay que administrar, donde no todos tienen la misma vocación de avanzar a la misma velocidad o con la misma profundidad. Y eso forma parte de la famosa relación de fuerza con la que a veces nos peleamos un poco, pero que evidentemente creo que hay que tenerla en cuenta. Nada, ahora sí, si querés volvamos a... No, y hay que ver en cada país si las fuerzas que podrían componer ese frente son lo suficientemente maduras como para armarlo. Seguro. Evidentemente seguro. En Ecuador no. Seguro. Lo que yo estoy seguro, Pablo, coincidiendo con lo que vos decís, es que ese 16% objetivamente tiene sus intereses más cerca de Arauz que de Lasso. Sí, claro, claro. Es decir, por la razón que sea, no se logró crear el puente. Uh-huh. Los intereses de ese sector de la sociedad ecuatoriana no pueden estar del lado de Lasso. Pero como acá también vos tenés sectores de pobres que votan a Cambiemos. Sí, bueno, en 2015 de hecho claro, también claro, se dio esa situación. Sí, por eso digo que esa división de clase, digamos, tradicional, no alcanza hoy porque la gente ha sido cooptada por ideologías diversas y muchas veces su cabeza no funciona en función de sus intereses reales, es decir, defienden cosas que van en contra de sus intereses. Pero si no lo convences de eso, es estéril, porque claro. Si no, vos podés decir lo que quieras, pero... Mete un asterisco, una cosita que... No, creo que también, en el caso del correísmo ahí en Ecuador, influye los escenarios que determina el loafer, ¿no? Digo, algún sí. Remanente de todo eso también juega parte del escenario. No, cómo no. Claro. Mucho, no algo, mucho. Todo el tema de la corrupción del correísmo. La demonización. No, eso descartado. Pero bueno, sí, ese es el enemigo. Hace eso y contra eso vas a tener que pelear permanentemente. El tema es qué podés hacer vos para contrarrestar. O acá no hicieron claro. Lo mismo, porque en definitiva, cuando hemos dicho, ¿cuál fue la visión acá? La doble jugada original de la amplitud conmigo adentro para que además pueda, es decir, no perder el caudal y ampliarlo. Sí, exacto. Hay que decir algo, digo, en el caso de Brasil y en el caso de Ecuador, en el caso de Lula y en el caso de Correa, eso no lo pudieron hacer porque estaban, están obvio, virtualmente proscriptos. Obvio, digo, obvio, ¿no? Obvio. Yo no, además fácil ser crítico, yo digo que Ecuador va a tener que bancarse 4 años de un gobierno de derecha porque no encontró la forma, vamos a decirlo así, de construir una coalición que contuviera a todos los sectores interesados en que no hubiera un gobierno de derecha. Sí. Está claro, ese es el fondo de la cuestión que yo estoy planteando, mirando para que nos sirva a nosotros de espejo, de referencia. Yo no pretendo ser un analista abstracto de lo que pasa en otro lado, sino ver lo que pasa en otro lado y tratar de tenerlo en cuenta para nuestras propias decisiones, nuestros propios caminos, nuestras búsquedas. Bueno, lo cierto es que hoy hay un montón de esas cosas. Por ejemplo, la supuesta controversia entre Todesca y Español. Sí. Ustedes vieron... Por el tema de la carne, ¿no? Claro, en general se titula controversia, Todesca... desmintió a Español y qué sé yo cuánto. En realidad, mirá lo que dijo Todesca, lo que es la, dijo, no estamos en ese punto. Lo que sí hemos dicho es que tiene que estar abastecido normalmente el mercado interno y a precios razonables, porque lo que no es justo es que se exporten los productos a precio internacional y que todos los que vivimos en este país y cobramos en pesos, afrontemos todos nuestros alimentos en dólares y además nos quedemos sin oferta, con lo cual competimos por los mismos productos y los precios siguen aumentando. Yo entiendo, necesitamos exportar, hay sectores muy dinámicos, el campo y el agro aportan un montón de dólares. Ahora, si hay algo que es estratégico en todo el mundo es la alimentación, y acá también. Es decir, no hay tanta controversia, no hay tanta controversia. No. Los dos están diciendo en definitiva lo mismo. El problema del aumento de los precios internacionales repercute en el mercado interno y hay que corregir. El Español les sacan una frase... y que dice, tenemos que desenganchar los precios externos de los internos, porque no puede ser que la comida aumente en función del aumento de los precios internacionales, y si hace falta podemos llegar hasta a cerrar la exportación. Se extracta cerrar la exportación y se construye esa polémica. Yo creo que están diciendo cosas muy parecidas cuando lees la declaración completa, cosa que poca gente hace, y creo que son mucho más parecidas que cuando mirás solo los títulos, el lawfare, toda la construcción que te hacen de noticias falsas, de truculencias, desde las cuales discutís, como la de la vacuna, que también quisiera en este popurrí echar un parrafito. Es una vergüenza lo que hizo alguna gente, en particular la líder del PRO. Sí. Porque esta cosa, la primera trampa es el tema de las vacunas por nacionalidad, la vacuna china. La vacuna que se aplica en la Argentina es otra vacuna, no es la misma vacuna que se aplica en Chile y en Uruguay. Sí, y claro, no es la que motivó el comentario de un funcionario chino que, según él mismo, así fue tergiversado ayer en la etapa de Clarín. Así es. Además fue tergiversado, pero además, la Argentina hizo un acuerdo Estado a Estado, un acuerdo del Estado argentino con el Estado chino, y el Estado chino le provee una vacuna que produce un laboratorio estatal chino, que se llama Sinopharm, Chino Pharm. Las otras vacunas, las Sinovac, son producidas por un laboratorio privado chino con el que Argentina no hizo operaciones. Uh-huh. Así que hay una doble mentira. Primero esta cosa de la genérica de las vacunas chinas. Si ustedes me ayudan con la memoria, la vacuna china de Sinopharm se probó en la Argentina la Fundación Huésped hizo un trabajo con más de 3.000 voluntarios y fue uno de los 4 o 5 países que China acordó con esos países para hacer los estudios de eficacia de la vacuna. ¿Por qué afuera de China? Porque China estaba, no tenía casos y entonces no lo podía hacer, porque estos estudios se hacen dividiendo a la población en dos, digamos. A una parte se le da un placebo y a la otra se le da la vacuna, la gente no sabe cuál le dieron, y pasado un tiempo se comparan los resultados de ambas y de ahí salen las mediciones de eficacia. Este es el sistema que se utiliza en todos los casos, en todo el mundo, para todas las vacunas. El experimento, la prueba de la Sinopharm, se hizo, ahora no me acuerdo cuáles eran los otros países, Argentina fue una de ellas, si lo buscan los van a encontrar rápidamente, pero lo estoy diciendo de memoria, sí. Porque me acuerdo cuando me lo contó Pedro Kahn, que estaban haciendo ese trabajo, por eso lo tengo presente, 3.000 casos, Fundación Huésped, y de ahí salió eso y las pruebas hechas en otros países, con los que se estableció el nivel de eficacia de la Sinopharm, que si yo no me equivoco en la memoria, era del 79%. Un poquito menos que las otras, pero altísimo respecto de los estándares internacionales de vacuna, que se considera que cuando superan el 50% son aceptadas por la Organización Mundial de la Salud. Acá lo encontré, efectivamente, es así. Es una de las vacunas, fueron varias las que se probaron en la Fundación Huésped, otra es la Janssen, pero la Sinopharm era una de ellas, efectivamente. Sí, por eso. Entonces, esta maldad de decir, ¿por qué no compran la de Pfizer? ¿Por qué no compran, nos compraron la China que no sirve para nada? Primero, no se puede equivocar así, no es error, es mala intención, ¿no? Clarito, que claro, es claro, es sí. Mala intención. Pero además es mala intención, porque vos sabés que en Perfil y en otros medios, en el Cronista Comercial, la misma información fue publicada con la aclaración, con lo cual en la noticia original, que no sé dónde viene, estaba la aclaración de que se trataba de la Sinovac y no de la Sinopharm. Claro. Y sin embargo, en Clarín no se aplicó la Sinovac. En Clarín, en La Nación y en Infobae lo borraron a propósito. No se aplicó la Sinovac. Que por otro lado no sé cuál es el resultado, porque creo que hay una gran diferencia entre la primera y la segunda dosis. Sí, efectivamente. Y demás. Pero no es el caso argentino. Entonces, meterle terror a la gente con la vacuna china es de una perversidad importante. Pero además después se refuerza porque hay un pedido formal, si no me equivoco, Juntos por el Cambio ahora, para que el gobierno informe cuál es la efectividad de la de Sinopharm. Sí, sí, y el gobierno le va a informar seguramente con mucho más detalle esto que estamos comentando acá, porque eso es así. Pero bueno, ya las vimos todas. Escúchame, las de AstraZeneca que matan y que qué sé yo, ya la noticia salió y se desmintió 40 veces. Hoy mismo hay desmentidas de la Unión Europea respecto de la eficacia de las vacunas de AstraZeneca. Y voy a volver a decir algo que creo que, no sé si lo dije al aire, pero si no lo dije al aire, que algunos de ustedes seguro me lo escucharon. Desde el Vamos hay un conflicto de precios muy grave, muy grande, porque la vacuna de AstraZeneca, por decisión original, esencialmente de la Universidad de Oxford, que es la que hace la investigación y llega al acuerdo con el laboratorio, vale $4, sí. Infinitamente menos que todas las otras, en una cosa donde se habla de miles de millones de dosis. Entonces, cuando multiplicás miles de millones de dólares por 6, 8, 10 dólares de diferencia por unidad, da una cuenta grandota. Digo esto porque eso estuvo presente todo el tiempo, es uno de los conflictos a nivel global con esa decisión, que está aclarado, no es que esta gente ha decidido trabajar a pérdida, sino que tomar una decisión original que mientras dure la pandemia, la producción de esta vacuna se haría al costo. porque el origen es la Universidad de Oxford, insisto, y el acuerdo con el laboratorio es ese. Y una segunda cosa, también truchada acá escandalosamente, la vacuna de AstraZeneca en todo el mundo la fabrica AstraZeneca a través de acuerdos que hace con proveedores locales. La empresa que produce la vacuna en la Argentina no firmó ningún contrato con el gobierno argentino, no cobra nada del gobierno argentino. Todo mentira eso. El acuerdo es un acuerdo de AstraZeneca que con cada uno de los países, y en este caso hay un laboratorio argentino que produce, hace una parte del producto, lo que se llama el componente activo que luego tiene que ser procesado en la otra parte del acuerdo, que es el laboratorio mexicano, que no lo pudo hacer en tiempo y forma porque no lo proveyeron de los elementos necesarios para poderlo realizar. Digo esto también porque algún trasnochado decía, ¿por qué no le expropiamos las vacunas y no lo terminamos el proceso acá? Porque acá tampoco tendríamos cómo terminarlo porque no tenemos los viales, los frasquitos, y lo mismo que le pasaría a los mexicanos, le pasa a los mexicanos, nos pasaría a nosotros. Digo esto también para que estén claras las cosas. La buena noticia es que parece que en las próximas dos semanas, antes de fin de este mes, ese flujo se va a normalizar. Las cosas que van a decir esa vacuna de acá hasta que lleguen, ¿no? Y después, que no se resfríe uno, ¿no? Sí, no, terrible. Ahora, eso tiene efectos concretos, ¿eh? Hay gente que ayer renunció a su turno de vacunación. No es una pavada. Claro, pero lógico. Te estaba escuchando hoy, Marquitos. Pero por eso no es solo irresponsable, es criminal. Es criminal. Sí. Es criminal. Sí, señor. Y aparte, vos tenés vacunado personal sanitario. Imagínate, vos le estás diciendo de los medios que no sirve para nada. Que le pusieron agua. No, y si te pones la vacuna china, te morís. Claro. Es criminal, Pablo, es así. Es de una irresponsabilidad increíble. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo va? Escucha serio, ¿no? Está en el submarino. Néstor está en el submarino. Ahora, ¿qué tal, Carlos, equipo? ¿Cómo va? La que es hermosa es, en la intención de daño, el diputado radical que confundió vacuna con vacunos. Conocieras el personaje, no te llamaría la atención. Y contá algo ahora ya que... No puedo, me van a meter una cuestión de privilegio. Ese tiene escrito, vos sabés que tiene escrito un par de libros que son desopilantes. Es todo el invento, toda la ¿te acuerdas cuando mandaban las retroexcavadoras a la Patagonia? Sí. Esto en función de las barbaridades que escribe este señor. Pero al final, entre vacunos y vacunas hay solo una letra, sí, cualquiera se puede confundir. Podría haber puesto vacunes y hablar en inclusive. Claro, vacunes y ya está. Pero lo que ves ahí es la intención de daño a flor de piel, digamos, ¿no? Sí, sí, claro. Y no te quieren creo pasar. Que ese diputado también, no sé si no hizo una denuncia de que no era cierta la enfermedad de Alberto Fernández. ¿En serio? Me parece, búscalo. Me parece que hizo alguna declaración. Ahí te ligaste la de privilegio. ¿Eh? Ahí te ligaste la de privilegio. No, pero yo no, porque no lo estoy asegurando. Pero creo que leí en algún diario que presentó un pedido de informe o algo por el estilo sobre el tema de... Ahora, supongo que acá hay torpeza. Pero además, perdón, no fue solo él, hubo notables periodistas que dijeron cosas parecidas, ¿no? Sí. Y que hace una semana estaban diciendo que el gobierno aumentaba los casos porque quería postergar las elecciones. Definamos notables periodistas, ¿no? ¿Eh? Definamos notables periodistas. ¿A qué llamamos notables periodistas? Muy conocidos. Están en medios con mucha audiencia. Mentados, entonces. Mentados, muy mentados. ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día a todos. Insisto, hace una semana los hemos visto hacer teorías conspirativas sobre la actitud del gobierno de aumentar desprofeso la cantidad de casos para meter miedo y de esa manera postergar las elecciones. Sí. Y hemos solemnes declaraciones en ese sentido, ¿no? Sí, no sé qué dirán hoy, a esta altura, quiero decir. Bueno, ¿no? ahí hay un tema, ¿no? Digo, ya hablando en esta ronda de declaraciones. Por un lado, hubo durante toda la semana pasada una condena, incluso con un documento de Juntos por el Cambio, a las restricciones que se terminaron aplicando a partir del viernes. Sí. Y en estos días, en estos primeros días de la semana, esos mismos medios de comunicación, esos mismos dirigentes, diciendo que en realidad las restricciones que se aplicaron son insuficientes. Y tardías. Y bueno, entonces ahí tenés otro... Tardías. Claro, digo. Claro. No, son impresentables. Claro, son impresentables, sí. Impresentables, irresponsables. Pero también, bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Sí, no, por supuesto que sí. Claro. Por supuesto que sí. Pero antes de que nos despedamos, yo te quería hacer una pregunta para... técnicamente, no entiendo bien. Estaba leyendo El Cronista, que habla sobre el aporte solidario. No sé si viste la nota esa sobre que las entidades financieras van a tener que informar las cuentas de repatriación. Sí, sí, no es que van a tener que informar. Tienen la obligación de hacerlo, de abrir una cuenta especial para los que repatrien, para que quede registrada la repatriación, porque eso forma parte. Si repatrian, tiene un beneficio el que repatria, que se le reduce la tasa de aporte. Por lo tanto, no es solamente una declaración formal, sino algo que tiene que quedar efectivamente registrado. Entonces, los bancos, hay una circular del Banco Central que nos da indicaciones la resolución de que tenemos que abrir una cuenta a nombre de Roberto Caballero, donde Roberto Caballero registra los pesos, los dólares que trajo de afuera. Euros, eso sirve para reducir la alícuota que tendrían que pagar del aporte solidario. Sí, por eso tiene que haber un registro formal, y en definitiva lo que hace la AFIP y el Banco Central es transferirle, digamos, la responsabilidad de esa información al sistema financiero. Tal como está titulado, parece como una cosa de carácter, como de carácter excepcional. La verdad que yo no entiendo cómo podrían traer plata si no es a través de una cuenta. Lógico, en el bolso, viene en el ferry con... Claro, sí, bien. Pero en algún momento tienen que entrar en el circuito, y la forma de entrar al circuito es una cuenta. Hay otra manera. Ah, bueno. No, está bien, eso te quería preguntar, porque lo pone ¿cómo se llama? El Cronista, como si fuera... Bueno, en el contexto este donde el gobierno pide información a las empresas... A las mil mayores empresas por el tema de los precios, el abastecimiento, ¿no? En el mismo tono que estamos en presencia. No. En este caso es un trámite, yo diría, imprescindible e inevitable. Claro. Y vuelvo a decir, vos mismo lo dijiste, ¿de qué otra manera que a través del sistema financiero se podría repatriar dólares del exterior? No hay forma. Imaginá un señor llegando al puerto con una valija y en el 6 y declarando: acá vengo a repatriar 50 millones de dólares. Claro. No funciona. Claro, es demasiado grosero. Entonces yo te decía, por ahí, de ida sí. Sí, de ida puede ser. De ida puede ser, de vuelta no. De vuelta ya es más difícil. Por eso decía, en el contexto donde que pide explicaciones, pide información. No pide ninguna explicación, es la apertura de una cuenta donde tiene que expresar el depositante que es una repatriación a los efectos de lo que establece la ley del aporte solidario, y el banco que recibe ese depósito tiene que informarle de lo mismo a la AFIP. Es absolutamente normal. Está dentro de lo que corresponde. Sí, señor. Pero, bueno, está bien hecha la aclaración, entonces, le hicimos bien la aclaración. Muy Carlos, bien. Te digo que tengas muy linda jornada, que la pases lindo, y mañana nos volvemos a ver. Me quedo a escucharlos un rato. Dale, chau. Buenísimo. Chau, querido. Marco, querido, que tengas lindo día también. Chau, amigos, un abrazo grande a todos, nos quedamos escuchando. A todos y a todas. Nos vamos a las noticias de 8:30.